Bueno, vamos a hablar de un libro que nos llegó hace un tiempito y que se titula Y la iglesia se topó conmigo, y es la autobiografía de un cura insumiso y rebelde. El cura, el autor, José Miguel Izquierdo Jorge, precisamente en la contraportada habla de Y la iglesia se topó conmigo, es algo más que una autobiografía, es un canto apasionado a la vida y a la libertad de pensamiento, de credo, sexual. Y también un manual de instrucciones que nos enseña a través de las extraordinarias vivencias del autor a manejar algunas virtudes de las que todos los mortales somos poseedores, pero que a menudo quedan escondidas en algún rincón de nuestra conciencia porque no sabemos cómo usarlas. El optimismo, la paciencia, la solidaridad, la tolerancia y la capacidad de aprender de los errores son solo algunas de ellas. Bueno, tenemos con nosotros a don José Miguel Izquierdo. Bienvenido, José Miguel. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, don César. Muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito de esta autobiografía que ha escrito y que, bueno, que no es broma, son casi 300 páginas apretadas. Bueno, esto surgió después de mucho tiempo sintiendo lo que tenía por dentro y quería, pues, expresarlo. Y aparte de eso también porque muchos amigos, muchas amistades me pedían que qué pasó conmigo, cómo es eso de cómo se hace un cura en el seminario y por qué me salí y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues después de 30 años prácticamente, por así decirlo, en anonimato, pues bueno, pues me decidí pues ahora en este año, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, ya digo que la autobiografía no solo cuenta mi vida detallada desde que era pequeño, sino también mi paso por el seminario, mi experiencia como cura durante 3 años. Y bueno, siempre consideré que no solo era contar lo que me pasó, sino que también a raíz de tantas cosas que están pasando y que están diciendo la jerarquía eclesiástica, que había que de alguna manera que fuera una voz, pero por lo menos decir, pues estar en contra, por lo menos o disentir de todas las barbaridades que están diciendo, ¿no? Tanto en prensa como en radio, como en televisión y de alguna manera pues me siento un poco tranquilo a la hora de comunicar esas ideas, ¿no? Pues eso es todo, ¿qué más? Hombre, pues tres partes tiene y es nada un densísimo resumen. Primera parte, mis primeros días, mi familia, primeros pasos y enseñanza. Bueno, le dedicas además, te estoy tuteando, pero vamos, supongo que tú eres un pipiolo comparado conmigo. ¿Qué edad tienes? Pasado mañana cumplo 58. A un niño, joder, comparado conmigo. Dice, a mis hijos Miriam, Rebeca y Eduardo. 3 años, dice, de cura. Tú sabes que yo siempre digo que, bueno, usted sabe que la encuesta última que hay entre los científicos es que el 93 son ateos. Porque claro, cuanto más conoces el mundo, pues bueno, menos necesitas, digamos, de historias paralelas, que bueno, que es un problema de fe, que es respetable. Y yo digo que los teólogos, según van haciéndose mejores, se van haciendo más ateos también. ¿Cuál ha sido la experiencia de José Miguel Izquierdo? Pues efectivamente, César, estás dando en el clavo, ¿no? Aquí el gran problema de todo esto es que claro, cuando tú te dedicas a un pensamiento único y lees una determinada cosas de cierta ideología, pues evidentemente no conoces más cosas. Pero a medida que vas leyendo mucho, vas conociendo de todo, se abre tu mente a montones de, pues que digo, de autores, sean cristianos, sean católicos, sean de la mentalidad que sea, incluso sean agnósticos, sean ateos, te vas dando cuenta de que te han metido un montón de cosas en la cabeza que no son para nada el reflejo de la realidad. El otro día leía, creo que fue Jean-Paul Sartre el que decía que el ateo se mueve por convicción, el cristiano por costumbre. Entonces, claro, llega un momento en que uno tiene que leer, uno tiene que pensar otra serie de cosas y entonces te das cuenta de que la idea de Dios que nos han incrustado en el cerebro desde toda la vida, pues te das cuenta que es una imagen falsa y que no se responde a la o no corresponde a la realidad. Resúmenos, José Miguel, en estos 20 minutitos de entrevista, estas apretadas páginas de esta autobiografía, sobre todo esos 40 últimos años, desde esos 18 a los 58 que tiene, ¿qué es lo básico, no? Aquí lo tienes dividido en muchos apartados dentro de estas tres partes que caracterizan el libro. Pero dinos, intenta, venga, como si estuviéramos echándonos un cortadito. Despacito, dinos los pilares que han llenado tu vida. Eso que acabo de decir es lo que me ha dicho mucha gente cuando he leído el libro. Y señores, cuando uno termina de leer el libro parece que uno se está echando unas cañitas contigo, ¿no? Y no, que es verdad, o sea, que es una porque no me ando por las ramas, sino que voy un estilo muy directo y muy sencillo, ¿no? Es lo que intento, pues, comunicárselo a la gente, ¿no? Hay varias cosas, y sobre todo la primera es la influencia que ejercen muchas veces los padres y los familiares, ya no tanto, pero en aquella época los padres y la familia ejercían mucha influencia a la hora de decidir tu destino, tu futuro, ¿no? Y un poco yo también ahí en ese sentido fui por así he sido llevado por medio de un chantaje emocional, por así decirlo, no solo ya primero por la familia, sino también los integrantes de la Iglesia Católica, que se preocuparon bastante bueno, de que terminara como terminé de cura, ¿no? Eso es lo primero, o sea, la influencia. Luego está el seminario, que influye enormemente en tu capacidad. Mira, José Miguel, una cosa nada más, porque de la etapa mía, muchísima gente iba a los seminarios, bueno, Manolo Marrero estuvo en el seminario, este compañero que está en las tertulias y tal, y iban porque era la única manera de estudiar, prácticamente, para las familias humildes. ¿Acabaste en el seminario por eso o no? Yo es una de las dudas que todavía tengo. Yo creo que un poco yo también de chico era medio ruin, medio golfo, medio travieso. Entonces yo pienso que mi madre dice, vamos a ver si se mete a camino en un centro de estos, y también un poco, bueno, pues aprovecha y se cura. Pero evidentemente es lo que tú dices, muchísimas, muchísimas familias, además de todas las islas, pues la vía de escape para terminar el bachillerato, por ejemplo, era el seminario, era económicamente barato. Y claro, mucha gente, fíjate, yo suelo hacer una estadística que de los 80 que entramos en aquella época, al final salimos dos. Y eso en casi todos los cursos es muy. Entonces, claro, la comedera de coco es impresionante, ¿eh? Una cosa es decirlo. Y claro, el que no tenga la idea de terminar esos años en el seminario, pues evidentemente se va a la universidad y aquí se ha acabado todo. Pero los que de alguna manera intentamos seguir el camino, pues al final te das cuenta que te han comido el coco, ¿no? Que dices tú, bueno, pero ¿esto qué es, no? Pero claro, eso te das cuenta tarde, te das cuenta cuando ya estás metido en el medio. Y claro, cuando viene la etapa de cura, efectivamente te vas dando cuenta de que la realidad es totalmente distinta. Has vivido 13 años en una burbuja que no tiene nada que ver con la realidad, y cuando te encuentras con la gente, dices tú, bueno, pues ¿en dónde estoy metido? ¿Dónde estoy metido? O sea, por eso mi trayectoria como cura fue muy corta, ¿no? Fueron 3 años, pero fueron lo suficiente para descubrir la realidad y descubrir lo que es la vida, ¿no? Más pilares, José Miguel. Más pilares. Cuando una de las cosas que yo insisto mucho es cuando uno descubre el amor, es cuando te enamoras de verdad de alguien, cuando no te han permitido hacerlo, y te das cuenta de lo que significa la sexualidad en tu vida, ¿no? La sexualidad, la cantidad de trabas que te ponen para vivirla, ¿no? Porque eso tú lo sabes perfectamente, César, que siempre nos ha metido en la cabeza que el sexo siempre ha sido tabú para la Iglesia, ha sido una, y de hecho hoy sigue machacando las distintas tendencias sexuales, y lo que no es, según ellos, natural, lo intentan condenar, bueno, lo intentan condenar, lo condenan. Y cuando yo descubrí, diríamos, lo que era enamorarse, es algo que no entiendo. Lo del celibato a mí, bueno, me costó y de hecho no lo cumplí. Yo lo digo honestamente, lo digo en las páginas del libro, que yo no cumplí el celibato. Entonces a mí se me ha sido una carga muy pesada y sigo considerando que es una ley ancestral y caduca, ¿no? Dice José Miguel que bueno, usas un estilo efectivamente muy cercano. Yo, déjame buscar la página, no me acuerdo, era 160, por ahí, 161. Dice, bueno, por aquí anda, sí, efectivamente, que hablabas de Lucía, ¿no? Dice, a ver, dice, de todas formas, mejor para mí. Salí del recinto episcopal contento. Me quedaba en Tenerife y en el sur. Nada más conocer la noticia, llamé a Lucía y se lo conté. Ni qué decir tiene que se llevó una gran alegría, puesto que íbamos a estar más cerca. Ella estaba a punto de empezar un nuevo curso en Las Palmas. Sin embargo, y a pesar de todo, me sentía por dentro incómodo y la vocecita me decía, Chacho, se me ha pegado. Dice el término canarión, ¿a dónde vas? Dice, cierto, ¿a dónde iba? Mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mis instintos eran, por un lado, de una persona y por otro, de una institución. Digo más, de una gente, de unos pueblos, por los que me encontraba encerrado en una contradicción. Una riada de preguntas asaltaron mi cabeza. ¿Y por qué ella no puede estar entre Dios y yo? ¿Es que acaso por ser célibe soy mejor y me voy a dedicar más a la gente? ¿Y los de las otras confesiones religiosas son todos ineptos e inútiles? Una vez más, la ley del celibato me parecía esperpéntica, al menos me decía que den la posibilidad de que sea opcional, quien quiera y pueda cumplirla, que la cumpla, pero que se dé la oportunidad a los que no quieren de demostrar con hechos que sacerdocio y matrimonio son perfectamente compatibles. En el Nuevo Testamento no se exige la soltería para ser responsable de una comunidad de creyentes. La verdad, como tú dices, es como si nos estuviéramos tomando un café, porque hablas, efectivamente, escribes como hablas, ¿no? Como se habla. Y eres tremendamente directo. Vas a ser un extraordinario escritor, lo eres ya, ¿eh? No lo digo porque es una autobiografía, pero me parece que vamos a escucharte pues narraciones de, bueno, aspecto de la vida, porque al final siempre se dice que los escritores escriben de sí mismos, ¿no? O de lo que han vivido más o menos directamente. Pero cuéntanos esto de Lucía y compañía, ¿cómo vivías esa contradicción? Porque es curioso, ¿no? Se pueden casar en el extranjero, efectivamente, otras confesiones, en el extranjero, vamos, en otras confesiones. Y sin embargo aquí los católicos, pues nada, ¿no? La verdad es que es de una, digamos, torpeza. Es una cosa, uno se queda asombrado y dice, pero coño, estos tíos a qué están jugando, mira que pueden ser un poco más inteligentes y decir, pero qué coño chorradas están diciendo. Y no sé, la verdad es que es un poco. Contradictorio Sí. como cantidad de cosas. Además, hay una cosa que yo al hilo del tema de ese tema que tú estás tocando, hay una cosa que yo comento, que es que se sacaron de la manga hace unos años un rescrito en el Vaticano que todos aquellos anglicanos de la confesión anglicana que eran conservadores y se querían convertir al catolicismo, a estos les dejaban vivir con sus esposas y con sus hijos. Eso es actual, eso es verídico. Es decir, el tío que es anglicano, que no confiesa con las ideas de su propia religión, que es el anglicanismo, y son conservadores y que se quieren pasar al catolicismo, a estos se les admite vivir con su mujer y tener sus hijos. O sea, a los católicos, a los latinos, no. Es una cosa que dices tú, bro, ¿esto qué es? Es que no me lo explico, yo todavía no le encuentro explicación ninguna. Es además de cínico, porque eso es de cínico, no me digas tú. O sea, y eso es contradictorio total, total. Si a mí me estás prohibiendo que no me puedo casar porque dice que el celibato te has consagrado más a Dios y tal, eso es una chorrada, eso es mentira, eso es mentira. Eso hay intereses por medio que, claro, que ahora se está viendo, ¿no? Es muy fácil predicar y no dar trigo. Muy fácil decir, no, con la crisis ahora, no, hay que resignarse, hay que. Sí, pues eso, puto, estás soltero, coño. Así cualquiera, no tienes responsabilidad de ningún tipo, no tienes hijos, pues así cualquiera vive la crisis también, ¿no? En fin, hay cosas que todavía. Y lo que me preguntaba Lucía, pues fue efectivamente un. Desde el punto de vista de la conciencia, yo la tenía muy tranquila. Lo que pasa es que, claro, hay una gente que está detrás que te lo admite, porque la gente es así, la gente es normal para estas cosas, las admite más que la jerarquía católica. Lo que pasa es que, claro, como tú estés, por así decirlo, dando. Siendo tú una persona pública y que estás viviendo con una mujer y tal, la jerarquía eclesiástica te va a caer encima. Y si no, ahí tenemos el ejemplo del obispo este argentino que lo pillaron con su compañera en la playa o no sé qué historia y le dieron, bueno, al final lo echaron, ¿no? Porque eso es un escándalo, según ellos, claro. La tercera parte, desde luego, es muy sugerente en todos los aspectos, ¿no? Dices, Primera boda, por lo civil. La experiencia de ser padre, Miriam. Entre col y col lechugas, la primera y la segunda. Rebeca, esa segunda hija. Separación y divorcio, segunda boda, esta vez por la iglesia. Eduardo, el tercer hijo, ¿no? Marga y mis hijas. Y así, ¿no? El despido, celebrando el amor. Cóctel de ideas con gerundio, aclarando, denunciando y reflexionando. Posdata para Miriam, Rebeca y Eduardo, por los tres hijos y a quien le interese. Bueno, cuéntanos un poquito más de toda esta etapa familiar, digamos, de disfrutar, de cantar al amor. Como dicen ellos, te hemos reducido el estado laico, como si fuéramos de otra, como si tuviéramos un escalón más bajo, ¿no? Porque siempre ellos se han considerado que están por encima del bien y del mal y son los que tienen la verdad absoluta y este tipo de cosas. Bueno, la experiencia como ya de cura fue magnífica, ¿no? Fue magnífica porque me ha costado bastante, César, tú no te lo imaginas. Lo que le cuesta a uno estar, cuando estás metido en una institución de este tipo, le cuesta a uno quitarse todas esas ideas de la cabeza, ¿no? Y entonces, pues te das cuenta de que eres una persona normal, que eres un ciudadano normal, pero que tiene inquietudes, ¿no? Yo al final me he dado cuenta de todo esto, de incluso de haberte pasado por un divorcio y todo esto, te das cuenta de que lo importante en la vida, para mí, es levantarte por las mañanas con la preocupación y con la ocupación de ser buena persona. Lo de creer o no creer, que cada uno se las ventile como quiera y allá hay su conciencia, ¿no? Pero sí me ocupa y me preocupa el levantarme todos los días y de ser buena persona. Que eso no quiere decir que sea un ñoño o un blandenga, ¿no? Sino que hay que ser, pues eso, intentar hacer el bien a los demás independientemente de que creas o no creas, ¿no? Yo pienso que todas las personas que intentan levantarse con esa inquietud, bueno, ya tienen, como en lenguaje eclesiástico, ya tienen ganado el cielo, ¿no? No, eso seguro, seguro, sea ateo, sea lo que sea, pero si se levanta con esa idea, yo pienso que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Lo mejor. Oye, José Miguel, un par de preguntas. Digamos, ¿cómo? O sea, yo, por ejemplo, entrevisto de vez en cuando a Esteban Velázquez, o, bueno, ponemos muchas cosas de la teología, del movimiento de la teología de la liberación. ¿Cómo que puede convivir dentro con esta iglesia de este carnavalero papa, bueno, este y anteriores? ¿Cómo puede eso conciliarse gente preparada como Leonardo Boff, como Casaldáliga, como yo qué sé? ¿Cómo se come esto? ¿Por qué permanecen ahí realmente? Porque a mí no me pasa por la cabeza de Casaldáliga ni Leonardo Boff sean creyentes en el sentido ñoño de la palabra. Te entiendo. Sí, esa es la disyuntiva de siempre. Es lo que dice, no, es que tú te podías haber quedado para luchar desde dentro. Pero yo simplemente llegué a una conclusión. A mí me parece contradictorio que yo esté dentro de una institución y siga siendo miembro de esa institución. O sea, si yo no estoy de acuerdo con esta institución, yo me tengo que ir. ¿Qué pasa? Que hay otra idea y hay otra gente, bueno, y de hecho hay muchísima gente que está luchando dentro de la iglesia y que su lucha es perfectamente válida, pero sinceramente te digo, o sea, yo los admiro, yo los admiro porque es la misma pregunta que tú te haces, es decir, ¿cómo es posible que tengan que convivir? Ellos muchas veces me dicen, no, es que yo amo la iglesia. Yo, perdona que te lo diga, pero yo no la amo. Por mucho que haga en este mundo, yo estar metido como institución, yo no la considero. Yo considero la iglesia como si fuera una comunidad. Y una comunidad que es horizontal y que todo el mundo participe, que sea democrática y que todo el mundo opine, que todo el mundo diga y sienta, ¿no? Yo no lo sé. Yo no sé por qué siguen. Claro, es lo que llaman, que muchas veces suele decir que es la iglesia paralela, ¿no? Pero a un tío como Pagola, por ejemplo, no sé si los voy a nombrar, José Antonio Pagola, que escribió el libro este que lo tienen entre ceja y ceja, y siguen ahí, siguen dentro, porque sí, pues yo no lo sé, yo te lo juro que no me lo explico. Yo por lo menos, a mí me han intentado meter en comunidades y todo esto, y yo mientras esta institución siga como sigue, yo no quiero ser partícipe de eso. Yo prefiero estar entonces con la gente que no cree y la gente que está afuera y la gente que tiene dudas y todo esto, ¿no? Más que estar dentro. ¿Qué más nos recomendarías? Te noto un poco cortado. ¿Eh? Te noto un poco cortado. No, no, simplemente es que, ¿sabes qué? Cuando me dice, mira, tenemos 20 minutos, yo sé que la radio. Ah, no, no, sí, sigue para adelante, no te preocupes. Venga, no, no, no, no te lo decía en el sentido, digamos, limitativo, porque yo te iba a invitar a venir a la sala San Borondón y estarnos una horita y media hablando despacito de todo esto. Hombre, sí, encantado. No, no, lo tenemos que hacer. Además, me parece que es un libro interesantísimo y el personaje mucho más todavía. Entonces, sí, además, nos hablas de personajes entrañables como José Antonio Págola y todas estas historias formidables. Pero, dinos, mira, por ejemplo, yo me asombro, ¿no? ¿Por qué el mensaje de Jesucristo, que en definitiva era un revolucionario, ¿no? Uno, si piensa en revolucionario, uno dice, coño, pues Che Guevara, Jesucristo y tal. Resulta que se lo apropian gente de la super ultraderecha, como esta cúpula eclesiástica. Efectivamente. ¿Cómo coño es el proceso? Que también después lo traduce a nivel ya, digamos, laico, genérico y tal. Y uno dice, coño, ¿qué hace el Partido Popular? ¿Qué hace un tío? Uno, o sea, yo muchas veces me lo planteo y digo, chacho, a mí un día me vienen y me ofrecen una entrevista con Rajoy y yo, vamos, salvo para vacilar. Y yo no sé qué le podría preguntar a un tronco como ese, ¿me entiendes? O a troncos como. Como la noticia de Rock and Ball que sacaron el otro día. Sí, es una cosa, me dice. Le pueden matar una vaca. Con el discurso del nota, ¿no? No, esto efectivamente, o sea, esto viene de viejo, César, y eso lo sabemos todos. Todo esto desde el momento en que la Iglesia se casó, diríamos, en primeras nupcias con el poder, ahí fue cuando empezó a desvirtuarse todo el mensaje de Jesús, ¿no? O sea, independientemente de la creencia, de la fe que se tenga de Jesucristo, Dios y tal, eso que pertenece, diríamos, a otra discusión, pero lo que sí está claro y evidente, tú no sé si te acuerdas que decían que Jesucristo murió por nuestros pecados, y tal, coño, vamos a morir por nuestros pecados. Jesucristo murió porque estaba en contra de todo el poder político, el poder eclesiástico de aquella época, o sea, está más claro que el agua. O sea, que no me vendan una moto con alambre. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, Jesús fue el que, bueno, tanto, como tantos otros, pero Jesús como, para mí, esa es la que, es lo que a mí me llega adentro, ¿no? Es un tío que no se cansó nunca de ser buena persona, y de ser buena persona con aquellos que lo necesitaban, y no se cortaba un pelo en decirle a los que mandaban lo que había, ¿no? Y entonces ahí. Y ese es el gran problema de la Iglesia católica, ¿no? O sea, que ha desvirtuado el mensaje. Y claro, ¿qué pasa? Que vamos a aliarnos con el poder. Hombre, de ahí tienes tú el escándalo tan grande que hubo en la época nacional católica, ¿no? Con Franco. O sea, esto fue realmente vergonzoso, vergonzoso, como una Iglesia que tiene que transmitir un mensaje hablándole, denunciando injusticias y abusos de poder, no sea capaz, hoy por hoy mismo, no me digas tú a mí que no, que esta iglesia está callada en silencio ante las tropelías que está cometiendo yo no llamo gobierno, este desgobierno, porque esto es un desgobierno. Entonces, que esta iglesia esté callada y no esté diciendo, señores, que se están ustedes coartando los derechos de la gente, que están dejando ustedes la gente en la pobreza, pero y no son capaces de decirle al poder, pero claro, que si ellos están súper contentos, ahora están súper felices, porque detrás de todos los recortes del aborto, por ejemplo, acuérdate que te lo estoy diciendo, todavía le quedan 3 años y pico, a lo mejor no, ojalá que no, pero si llega a cumplirse los 3 años y pico de esto, acuérdate que lo de los matrimonios gay, acuérdate que eso se lo van a cargar. Oye, y ya que me sacas este tema, háblame de la pederastia dentro de la iglesia, que yo me quedo asombrado cómo curas pederastas, en vez de coger la propia iglesia, vamos, denunciarlos y que vayan a donde tienen que ir, ¿me entiendes? Simplemente los ampare, los mande de un lado para otro, los silencie con la complicidad de los poderes públicos, ¿eh? Exactamente. ¿Cómo se come eso internamente? Eso es otra de las cosas tan escandalosas que hay en esta iglesia. Tú fíjate que ahora mismo que ha pasado a raíz de no solo de los temas de pederastia, sino ¿cómo te diría yo? esa obsesión por el poder que hay en el Vaticano es escandaloso. Ahora mismo acusaron al, bueno, que pillaron al que era mayordomo del Papa, que por cierto en estos días va a ser el juicio. Este hombre ha sido un cabeza de turco, porque entre ellos hay unas guerras, una obsesión por el poder, por tener dominada todo ese sector, que es increíble. Y entonces, por eso pasa lo que pasa. Esos días tienen con el poder que tienen, pues son capaces porque no estamos hablando de una pederastia de dos o tres casos. No, no, no, esto es, pero en Irlanda mismo, en Alemania, y en España, no, seguro que habrá montones de casos también, pero no como en todos esos países. ¿Y cómo se come eso? Pues por el poder que tienen. Tienen una cantidad de lazos ahí entre que los respaldan. Ahí está el Opus Dei, el Opus Dei sobre todo aquí en este país, bueno, y en todo el mundo, los Quicos, los Legionarios de Cristo. Estos son los Legionarios de Cristo, el tal Maciel este, que era el líder de ellos. Y no son capaces o sea, me penalizas a mí, me excomulgas a mí porque te estoy diciendo, oye, mira, creo que estás metiendo la pata, y resulta que estos tíos los dejan impunes. O sea, es una cosa que yo por eso te digo que a mí esto me tiene más desengañado y más desilusionado que el carajo. O sea, que no. Y me cuesta. Y por otro lado, fíjate tú, en vez de pasar olímpicamente el tema, me duele, joder, me duele porque si con los instrumentos de poder que tiene lo utilizaran para ayudar a la gente, para aliviar tantos problemas que hay, esto sería otra historia. Pero es que, claro, están dedicados, muy cómodos al tema, muy cómodos. Ellos en sus palacios, en sus historias, ellos están viviendo muy cómodamente y, claro, vete a quitarles ahora el caramelo de la boca, ¿no? Y, en fin, eso es lo que sigo pensando sobre esto. ¿Qué pasa? Que todo eso se ha callado durante muchísimo tiempo. No han sido capaces de sacar esto a la luz, sino estos últimos años, ¿no? Pero esto viene de viejo. Y yo espero que en el futuro sigan saliendo, por así decirlo, y perdón la expresión, que siga saliendo la mierda a flote para que se vea qué es lo que hay. Y que la gente se esté cada vez dando cuenta de qué es lo que hay detrás de todo esto. Y qué es lo que tenemos que hacer, y qué es lo que tenemos que denunciar y luchar contra todo esto y poner la verdad encima de la mesa, ¿no? Bueno, te hago esas dos preguntas. ¿Qué es lo que hay detrás? Ya nos has hablado de alguna manera, pero ¿qué más cosas hay que no hemos dicho? Y segundo, ¿qué hacer para que efectivamente, coño, los ciudadanos tomemos nuestro destino en nuestras manos y no que nos lo hagan vamos, todo este desecho, toda esta basura? Me refiero a basura a todos los niveles, vamos, políticos, vamos, toda esta tropa, ¿no? Social y religioso. Yo pienso que es lo que decía un poco también José María Castillo, que dice que hay mucho miedo. O sea, a todos los niveles la gente tiene miedo. Al final de decir lo que hay, tienen miedo porque vamos a suponer, yo por ejemplo estoy en una empresa y no estoy de acuerdo con muchísimas medidas sociales o laborales, y tú sabes perfectamente que la gente tiene miedo. Yo solo viví cuando estaba trabajando por cuenta ajena. Yo viví que nadie se pronunciaba tal y como pensaba, porque tenía miedo de perder el puesto de trabajo, porque si no iban a por él. Y hoy pasa exactamente. ¿Por qué la gente no se manifiesta, toda la gente que se tiene que manifestar? Porque tienen miedo, amenazas continuas de no poder expresar lo que sientes y lo que piensas. Con la iglesia, exactamente, como la iglesia tiene un montón de lazos, la gente tiene miedo a hablar. Y es lo que yo muchas veces le digo, muchas veces discutiendo con creyentes, gente que está viviendo su fe en comunidades pequeñas. Coño, es que tú eres un utópico y te metes. Eso es tiempo perdido. Digo, coño, pues no es tiempo perdido. Ese es el mal muchas veces de los creyentes, que no son capaces de denunciar lo que hay detrás de todo esto, y de escribir cartas, y de decir, señores, son ustedes unos defraudadores, así con todas las letras, porque es así. Están ustedes engañando al pueblo, están ustedes engañando a la gente. Siguen con sus misas, sus rituales, sus historias y no están llegando a lo que hay. Mucho crucifijo de imagen que arreglamos, que sacamos en procesión, coño, y al lado de tu casa tienes un crucificado. Una pobre familia, coño, que no tiene dónde comer ni caerse muerta, que tiene que ir todos los días a los comedores de Cáritas, a los comedores sociales. O sea, ese es el crucificado que me parece que tenemos que adorar, por así decirlo. Adorar en el sentido de que tenemos que aliviarlo, tenemos que ser solidarios con ellos. Yo por eso es que se desvía el tema. O sea, ¿de qué me vale de mí ir en una procesión e ir a 20 misas si después tengo a mi hermano, en el sentido amplio de la palabra, que está al lado mío y no lo tengo ni en cuenta, ni lo oigo, ni lo escucho, ni soy capaz de decirle, coño, te hace falta algo, mira, yo en qué te puedo ayudar? ¿Sabes lo que te digo, César? O sea, esa para mí es la... Eso es lo que hay que denunciar, ¿no? Y eso es en lo que hay que... Claro, a veces uno se encuentra más solo que el carajo. O sea, no te pones a decir, dice tú, esto es como un negro predicando en un desierto, y perdón por la frase, ¿no? O eso, te encuentras solo, ¿no? Y como tú, o como dos o tres, sí, pero bueno, pero no hay que ser... con medias tintas, todo con medias tintas. No, esto hay que decirlo a la luz, clarísimamente, ¿no? Como uno lo siente y como uno lo piensa. Es que estamos en un estado de derecho donde se puede decir y se puede expresar uno lo que uno piensa y lo que uno lo siente, ¿no? Oye, es que te llevó a vomitar en el libro, a vomitar en el sentido sí. positivo intelectual, digamos. ¿Qué te hizo escribir esto? Seguro que, bueno, uno lo lee y dice, coño, esto fue una necesidad imperiosa. Sí, yo, por eso te decía que yo llevaba como muchos años callado, ¿no? Esto me empezó a mí, desde el momento que yo no me sentía cómodo dentro de la institución, y no me sentía cómodo precisamente porque estaba viendo y viviendo contradicciones, ¿no? Celos, peleas, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, aquí estamos predicando amor por un lado y después por otro lado estamos aquí peleando, lo único que nos falta es las puñaladas traperas, eso volaban a diario. Entonces, cuando me salí de ahí, lo primero de todo, porque fue recién yo secularizado, eligen a Juan Pablo II, ¿no? Y por esa época ya empezó pues a hacer sus prácticas, diríamos, de mediática. Y lo primero fue, el primer acontecimiento que más me dolió fue cuando le echó, que ahí yo lo menciono en el libro, cuando le echó la bronca a Ernesto Cardenal en Nicaragua. A partir de ahí, el retroceso, bueno, fue, ya eso me iba reconcomiendo, y cada vez, y ya te digo, o sea, era pa pasar de todo y decir que les den, ¿no? Pero no, era una cosa que me dolía, digo, pero Dios mío de mi alma, pero no son capaces de... Y eso fue lo que me... Y cada día, y eso era... Y mira, a mí ya el colmo de los colmos, lo que me llevó ya, diríamos, digo, esto lo tengo que publicar como sea, fue la dichosa homilía del... ¿Cómo se llama este obispo de Madrid? Rocco Varela. No, bueno. Ah, otro más, aquel de... Sí, uno que era obispo, sí, que no es... No me acuerdo, Respla. En una homilía de Semana Santa el año pasado, que carga contra los matrimonios gays, contra los homosexuales, contra incluso contra los matrimonios que son infieles. Pues digo, pero este tío, pero la gente se le va a la bola. O sea, en vez de aprovechar el momento y de yo qué sé, de darle esperanza a la gente y de animarla y de decir, señores, tenemos que luchar por un mundo mejor. No, se pone a condenar a toda la gente. Y allá no es la bronca, como si ellos estuvieran en lo más alto y echarnos la bronca a todos. Digo, ¿pero esto qué es? O sea, es lo que me... Y es una cosa que me recondena y no puedo, y te lo juro. A veces digo, ya pasaré esto y ya está. Pero no puedo. Es una cosa que no... Que me duele. Pues, José Miguel, bueno, quedamos para la Sala San Borondón para seguir destripando estos 58 años. Y, bueno, el libro... Ya saben que lo pueden encontrar pues en las librerías, además aquí en la librería San Borondón, que tuvo el detalle aquí José Miguel de traernos un regalo en forma del mejor regalo, que es un buen puñado de ejemplares de esta, y La Iglesia se topó conmigo, autobiografía de un cura insumiso y rebelde. Bueno, A ver si la próxima semana o la siguiente. Entonces, la próxima pensé que ya la tenía cerrado, pero la siguiente te nos vienes por aquí y despacito Cuando. seguimos. Es que mira, antes te escuché una cosa que es el tema jodido, ¿no? Bueno, por un lado hablas del miedo, efectivamente, es una constante. Pero después eso de la soledad, ¿no? El sentirse solo, pero no la soledad existencial, sino la soledad de decir, pero coño, como que somos pocos y me llevaba siempre a ese pensamiento que es mentira. Si la gente que somos conscientes, que somos demócratas, por dejarlo en esa palabra tan maravillosa y tan manipulada, ¿no? Que creemos en lo público, todos somos iguales, pues coño, deberíamos de cambiar esto porque hay dolor, como tú decías, oye, toda esta gente en paro, pasando penas, pero yo, lo que, ¿sabes? Desde muy pequeñito no puedo convivir con la idea de que mueran 100.000 personas de hambre todos los días en el mundo, tú imagínate, ¿no? Porque al final uno dice, pues bueno, pecata minuta el drama tremendo de los que tienen esos 400 euros y algunos ni esos 400 euros. Pero chicos, es que están muriendo, algunos dicen 60.000, otros menos, pero vamos, pero por ahí, 60, 70.000, no lo niegan, todos los días de hambre, cada 24 horas, cuando lleguen las 3 más o menos de mañana, habrán muerto 60.000, 70.000, 80.000 personas de hambre en el mundo. Y tan tranquilo, y gente por ahí hablando de civilización, de calidad de vida, de, vamos. Estado de bienestar. Es una cosa, ¿verdad? Es una especie de lujo que uno dice, pero como estos cabrones se dedican a hablar y a manipular encima de estas cosas, ¿no? Terrible. Es penoso, penoso, pero claro, hay que, por eso digo que hay que seguir, aunque uno parece que, yo siempre digo bendita utopía, ¿no? Porque, pues bueno, pues uno aunque esté viviendo o queriendo luchar por una utopía, hay que seguir aunque no. Y eso es lo que realmente a mí por lo menos me deja tranquilo, ¿no? Y seguir luchando y seguir haciendo lo que uno pueda, claro, evidentemente, porque muchas veces el otro día me estaban, coño, colabora con esta ONG, pon tal, coño, y uno dice, joder, macho, ojalá pudiera. Yo ahora mismo estoy de autónomo y, macho, para que me entren unos cuantos euros tengo que patear lo que tú, lo que vea, ¿no? Imagínate, pues, una cantidad, una gente que está viviendo un sueldo que encima tenga, pues, y que hubiera querido con todas las ganas, ¿no? Qué bien amarran esta sociedad los cabrones que la controlan, ¿verdad? Porque al final a la gente más activa lo que tú estás contando, el caso nuestro, que estamos desesperados y tal, que al final te controlan casi todas las horas del día para mantenerte pues bien controlado, ¿sabes? A mí hay cosas que me revienta José Miguel, es el papel de tonto útil, decir, coño, encima estos cabrones se las dan de demócrata porque, oye, fíjate tú, aquí en San Borondón decimos lo que queremos, lo llamamos sinvergüenza, lo llamamos tal y cual, y hay de todo, ¿eh? Esto es la mejor prueba de la democracia, cuando realmente lo tienen controlado todos estos mentecatos, ¿no? Entonces, a ver cómo hacemos esa revolución. Oye, y presentamos el libro este, aunque sea no sé ni qué número de presentaciones ya, dentro de unos días aquí, ¿vale? Nada, me llamas. Sí, y mándate el último mensajito, dile lo que te apetezca. Seguro que te están oyendo en una partidita de miles de personas, que no es broma, ¿eh? Cuéntale qué mensajito compartirías que resuma eso, por lo menos esos 40 últimos años, de que uno ya no está en la edad del pavo y cumplió los 18 y ya 58, como tú dices. Mira, yo un par de cosas. Yo insisto en lo mismo, es decir, que uno se levante por las mañanas intentando ser buena persona con la gente, o sea, de intentar ayudar y hacer el bien a los demás. Y si, oye, si uno tiene que ser, diríamos, recibiendo un emolumento, pues que se haga de forma altruista, ¿no? Porque es así. Yo pienso que ser buena persona no cuesta nada, ¿no? El sonreír a la gente, el escuchar al que tiene problemas y el preocuparse un poco por los demás, ¿no? Y lo otro, pues, yo qué sé, invitar a aquel que sea creyente de verdad y que no se calle, que sigamos luchando, o sea, que tenemos un mensaje maravilloso que transmitir y que lo demostremos con hechos, ¿no? Que lo demostremos con hechos y que no nos callemos, que sigamos, aunque se nos haga muy alta la pared, pero que sigamos luchando, ¿no? Que no bajemos los brazos porque y que no nos dejen, este sistema no nos deje con los callados ni con los brazos, digamos, caídos, ¿no? Oye, una cosa que a mí me pasa también muchas veces, que uno se queda dudando, porque uno dice, bueno, hacer el bien a la gente, bueno, y el mal a los miserables que nos tienen jodidos, porque muchas veces uno habla eso de la dictadura del proletariado, en el sentido pleno, defenderse los ciudadanos de todos estos tipos que nos esclavizan y tal. ¿Dónde estarían los límites, coño? ¿Hasta qué punto podemos ponerle la otra mejilla y la otra mejilla y la otra mejilla y que todos estos cabrones sigan eso, permitiendo que mueran 60.000, 70.000, no sé ni cuántas? ¿Cuántos miles de personas todos los días y encima dándose golpes de pecho en las iglesias, estos cabrones? Sí. Claro, el tema está en eso. ¿Hasta qué punto? Pues yo pienso que hasta que seamos capaces, si no de, porque no se trata de convencer a nadie, se trata de hacerlos conscientes de que hay gente que lo está pasando fatal. O sea, por eso digo, insistir en la idea de ser humano, simplemente humano. Pero si aquí no hace falta ni sacralizar ni nada, sino simplemente darte cuenta que eres un ser humano y por tanto seres que están peor que tú y que no tienen por qué estar peor que tú. O sea, no, tú no, nadie ha hecho méritos más que nadie para ser mejor que nadie. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque somos seres humanos. Incluso hasta llego más lejos, o sea, hasta con los animales, joder. Que se está viendo una deshumanización con los animales, que es algo bestial, es algo bestial. Un simple perrito, un simple animal que maltratemos, ya ahí nuestra sensibilidad se está diluyendo, ¿no? Hasta eso, incluso el entorno, nuestro ambiente, la naturaleza, y eso. Hay que tener conciencia de que somos seres humanos. Ese es el gran problema. Si perdemos esa conciencia, pues jodidos vamos, ¿eh? Jodidos vamos. Bueno, seres humanos, los seres humanos, porque hay otros que parecen seres humanos. Bueno, Bueno, oye, ¿qué canción te pongo, José Miguel? no parece, pero no lo son. ¿Qué música te gusta escuchar? Venga, un temita. El tema musical que más te gusta, a ver si te lo encontramos. Pues mira, hay uno que lo interpreta los sabandeños ahora y me coges así de bote pronto, pero es que Dite qué es el tema y a lo mejor sé el título, a ver. es un poema de Carlos Benedetti que El te quiero, aquel. okay. Te quiero. Pues a ver si encontramos el te quiero seguro. Buah, y además unas versiones magníficas de Los Abandeños. Sí, también, sí, hay otra. Sí, bueno, este. Nacha Guevara tenía otro. Tiene una versión Maricarmen Mulet formidable también. La verdad es que es una de las canciones mejor, más estupendamente versionada. José Miguel, muchísimas gracias. Y presentamos el libro aquí pronto, ¿vale? Te llaman a ver seguro en hoy mismo. Avísame con tiempo, sí. Venga, un abrazo muy fuerte. Venga. Hasta luego. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice.